Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 4. Tengo 3 años. Huelga decir que la tentación de escapar y de dejar de ser una Rodríguez, y en todo lo posible hasta una Elvira, me acariciaba las piernas en cuanto salvaba la calle. La tarea era sencilla. En cualquier descuido de mis padres hubiese podido agarrar las riendas de mi vida, como aquella ocasión en que se olvidaron de mí en los autos de choque del Tibidabo. Sin embargo, las consecuencias serían desastrosas. ¿Qué movilidad posee una niña pequeña como yo en el mundo? Ninguna. Llamaría la atención enseguida, como una mosca en un vaso de agua. Si quería vivir sin levantar suspicacias, o alguna que otra ceja, era obligatorio que una comparsa de adultos me siguiera a todas partes, al igual que, y no se me ocurría otra comparación mejor, debía llevar puesta la falda y no ir exhibiendo el solar de mi entrepierna. Cuando llegase el momento apropiado de manejarme por mí mismo, o de deshacerme de mi falda cual prostituta del Club Tropicana Rojo, entonces volvería a ser yo, con un futuro incierto, sí, pero no ensombrecido por la adversidad y el fastidio continuo. Antes, no obstante, aprovecharía mi limitación natural para hacer algo de provecho, como los presos que, durante su estancia en prisión, consiguen licenciarse en Derecho o en Filología en un ímprobo esfuerzo por reinsertarse en la sociedad. Creí ingenuamente que la oportunidad de comenzar al fin mi ansiada labor de investigación sobre personas renacidas en cuerpos ajenos, a la que llamaré a partir de ahora PRECA, que además de funcionar como acrónimo hacía las veces de apócope de precario por la tremenda escasez de bibliografía hallada al respecto, se me brindaría en el centro al que empecé a acudir al cumplir los 3 años. No fue así. Mi primera gran experiencia social, mi oportunidad para separarme por un prolongado intervalo de tiempo de mis padres y de tener libre acceso a los libros del lugar, hastiado ya de las revistas de prensa rosa de mi madre, no fue lo que esperaba. La guardería o Kindergarten, según mis tíos, no era el refugio edénico que había soñado. Los libros, manuales, textos, periódicos, tesinas, revistas y demás publicaciones científicas jamás habían hollado aquel jardín de infancia. No obstante, me vi rodeado por una explosión de luz y de color cual pintura impresionista, traducida en papel de charol de rojo flamígero, naranja tezado y refrescante verde. Pósters, juguetes educativos y comestibles, gourmets, marcadores Edding, plantillas de letras, pinceles comunes, pasteles en tiza de Faber, adhesivos en barra de cores, cintas adhesivas, folios blancos de DIN A3 y DIN A4, purpurina, plastilina, cuadernos cuadriculados de Reim, blocs de apuntes en espiral escocés de Universal Arte, molesquines, escuadras de 60 grados y 45 grados de Stadler, gomas nata de Milán, lápices de colores acuareables de sueltos Stabilo, Rotrings, de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.8 de Stadler, tijeras, sacapuntas de metal y de plástico, semicírculos de Muppet, tablas con aprietapapeles, marcadores indelebles y fluorescentes de Faber, rotuladores Carioca, lapiceros de colores de Hobby, ceras DAC, tinta china blanca y amarilla de Bentel, tinta china negra y de colores de Stadler, lápices de 2.0 mm, HB, B2B, 4B, 6B de Stadler, miembros del personal docente ataviados con batas de rayas azules y blancas, y sobre todo niños. Perversos polimorfos con trastornos obsesivo-compulsivos. No es que hubiera dado con mis pies en una institución mental, sino que a lo largo de mi experiencia como niña pequeña he desarrollado la teoría de que esas criaturas son proclives a los actos repetitivos y enfermizos, como contar objetos, repetir movimientos y rituales o preguntar incesantemente sobre las mismas cuestiones. Heme aquí, aprendiendo a vivir en comunidad con otros infantes de mi edad, que no de mi cultura, incluido el profesorado, y posponiendo una vez más mis investigaciones sobre quién era realmente y el fenómeno que había provocado que renaciese en otro cuerpo. Retomando el carácter obsesivo infantil que he apuntado, los niños de aquella guardería parecían poseer un disco rayado en sus cerebros que les obligaba a preguntar el porqué de todo. Era insufrible convivir con la curiosidad personificada y con los rutinarios algoritmos y directrices acaparadoras de información. Sin embargo, hallé una forma de desalojar la presión de mis sienes a la par que me divertía un rato. Siempre que era asaltado por algún porqué, yo contestaba sotto voce, para no llamar la atención del aseño, de alguna manera liberadora para mí y distanciadora para ellos. «Porque el papel es de color rojo». Y yo contestaba, ¿porque eres tonto? ¿O porque tus padres deben de ser unos gañanes que aún no te han enseñado las verdades del barquero? ¿O porque los niños sois ignorantes por naturaleza y no entendéis nada? ¿O porque estoy harto de veros cada día? ¿O porque el mundo va muy mal? ¿O porque deberían dinamitar este antro de locos que deja el manicomio de alguien voló sobre el nido del cuco a la altura del betún? La mayoría de los psicólogos estiman que los mecanismos psíquicos que definirán a un adulto se establecen definitivamente alrededor de los 4 años de edad. Así que con mis ociosas respuestas estaba formando o trastocando el carácter, la capacidad de aprendizaje y las relaciones interpersonales de una porcíncula de la sociedad española. No me carcomía ningún remordimiento. Muy al contrario, en el peor de los casos, esas víctimas de mi hartazgo se convertirían en lo que ya estaban predestinados, un montaraz sin ningún objetivo elevado en la vida. Incluso no era descabellado plantearse que con mi aportación a sus relaciones afectivas equilibradas y enriquecedoras podría conseguir apartar a alguno de ellos del errático camino de la mediocridad. Por lo menos yo no incurría en los argumentos de autoridad que empleaba nuestro aseño. ¿Por qué el papel es de color rojo? ¡Porque no digo yo! Mi educación alternativa quizás fuese la única salida para aquellos niños. Intervenía a lo imprescindible en las estúpidas actividades de clase, como un condenado al ostracismo, siempre en un rincón, observando el panorama y ahuyentando de un manotazo a cualquier niño que osase interrumpir mi reflexión asceta. Aunque si existía una obra de la clase que adoraba, era la de dibujo, incluida en un programa para motivar nuestras inclinaciones artísticas llamado Artes Plásticas. Durante ese tiempo podía abandonarme a una de mis pasiones, la pintura impresionista. La característica fundamental de este estilo pictórico es el empleo de colores puros, desterrando los tonos oscuros, neutros y grises que no aparecen en el espectro solar, lo cual era idóneo habida cuenta del material disponible en aquel lugar. Rehusé de inmediato la alargada caja de rotuladores Stadler, no por su calidad, sino porque de los 60 y tantos que se anunciaban en la caja, tan solo quedaban la mitad. Por otro lado, los rotuladores Carioca disponían de un capuchón demasiado blando para los incipientes dientes de aquellos niños. De este modo, la mayoría presentaban graves deformidades y grietas, con la consecuente sequedad áspera que solo la intemperie puede proporcionar. Así que tampoco eran adecuados para mis propósitos artísticos. Como tampoco lo eran los Rotlings, ya que el impresionismo rehúsa los contornos y las líneas negras para delimitar los objetos. pero descubrí que al sacudirlos cuando estos fallaban, liberaban unos chorretones de tinta que, bien dirigidos a un cuaderno abierto, formaban, tras cerrar y volver a abrir el cuaderno, unas hermosas manchas de Rorschach. Una vez realizada esta discriminación de los utensilios que nos prestaban durante la hora, solía apoderarme de las telas Duck. Mis compañeros las adoraban porque en cuanto las tocaban se pringaban las manos, la ropa, el pelo y la cara. También era mi herramienta preferida porque frotando ligeramente la hoja donde dibujaba con esa despuntada cera de un dedo de grosor, conseguía formar unos grumos de colorante que para sí quisieran los neoimpresionistas que practicaban el puntillismo. Cuando las ceras Duck no estaban disponibles, entonces pintaba paisajes, situando horizontalmente sobre la hoja unas barritas hexagonales de plástico llamados lapiceros hobby. Con algunas pasadas se lograba una sutil coloración, ya que de otro modo era casi imposible que los pigmentos se desprendieran del plástico que conformaba el lapicero. Aunque los colores no eran muy atractivos desde el punto de vista de una pintura luminosa y de tonalidades vivas y claras, negro, marrón oscuro, azul oscuro, verde oscuro, rojo oscuro. Así que me ayudaba también con el fieltro empapado en tinta de los rotuladores carioca, que extraía del tubo tras arrancar el tapón posterior con los dientes. El lector suspicaz se preguntará cómo no resalté con mis obras de arte entre aquella barahunda de críos jugando con los colores. ¿Cómo conseguí zafarme de la atención del aseño si yo era el único que después de usar las ceras Duck no terminaba con una masa de color marrón indeterminado sobre mi hoja? La respuesta es sencilla, a la par que inquietante. En mis días en el jardín de infancia, descubrí estupefacto que las obras de todos aquellos proyectos de hombre no tenían nada que envidiar a las creaciones de cualquier impresionista, e incluso a seguidores de otras corrientes pictóricas. Como los artífices franceses del impresionismo, aquellos epígonos pintaban lo que percibían a través de sus ojos sin ninguna otra perturbación racional. Trasladaban con simpleza y sinceridad la mera impresión visual empleando con profusión rojos, amarillos, violetas y azules. Resultaba increíble, pero era cierto. Me hallaba rodeado de genios impresionistas, puntillistas y simbolistas. La pintura era mi sustento, tanto vital como económico. Sin embargo, ahora la pintura se me revelaba como algo intrascendente, al abasto de cualquiera. Hasta identificaba a mis compañeros no ya con sus nombres auténticos, sino por el nombre del autor al que me recordaban. A una niña que plasmaba paisajes de gran encanto, la comencé a llamar Sisley. Había un par que no dibujaban paisajes, pero sus obras rezumaban cierto aire oriental. A estos les llamaba Edward y Manet. Un compañero que solo pintaba nubes muy grandes y que irradiaba gran luminosidad a todo el dibujo, solo podía ser Claude Monet. Hasta como él, en las postrimerías de su obra, parecía estar casi ciego porque el oftalmólogo de la guardería le prescribió unas gafas de graduación sobrenatural. También había un artista en clase cuyas ilustraciones de casas y edificios me recordaban a Venezuela y por ende a Camilo Pizarro, y un Renoir que representaba las playas y los bañistas semidesnudos que contemplaba durante las vacaciones de verano. Vi también los caballos de Degas. Vi a Boudin, a Cassatt, a Whistler, hasta a Max Liebermann, representado por un niño enjuto que tan solo rayaba espasmódicamente hojas y más hojas con los Rotlings. Su condición de inmigrante alemán era lo único que se me ocurría para etiquetarlo con algún nombre que no desentonase con el resto del alumnado. Aunque, si soy sincero, también hubieron algunos que fueron imposibles de clasificar debido a sus revolucionarias técnicas pictóricas. Léase lonjas de mortadela sobre cartulinas, vómito homogéneo y heterogéneo sobre DIN A3 con una capa previa de Duck, o mocos fluidos y secos completando la noche estrellada de un paisaje. Ante esta insolente muestra de originalidad y arrojo, no podía dejar de preguntarme sobre la naturaleza del arte. por qué aquellas obras no se colgaban en los mejores museos del mundo? ¿Por qué no suscitaban el mismo entusiasmo que las consagradas entre los coleccionistas? ¿Por qué no se subastaban entre los lotes de pintores impresionistas? Y aborto la ristra de preguntas retóricas a riesgo de parecerme a mis compañeros de clase. Tal vez en un futuro todo cambiaría. En sus inicios, las obras de Manet o de Pizarro también fueron sistemáticamente rechazadas en los salones oficiales. Al final me di cuenta, eso no sucedería jamás, porque todo se reducía a la intención de ser. Me explico, si una creación no tenía la intención de ser arte, no lo era, por mucho que se pareciese esta a una obra universalmente reconocida. Y a la intención de ser, había que añadirle sin duda una aceptación general por parte de los entendidos, que desde sus atalayas dirigirán al resto de mortales que concurriesen al museo a fin de que sostengan un modelo de juicio estético, un filtro perceptivo, para salvar las apariencias y su carencia de reacción íntima frente a la obra. Tan frágil y demacrada era la diferencia entre un cuadro de Mocos y uno de mis paisajes impresionistas. A veces contemplaba absorto cómo aquellos seres semi-irracionales engendraban día a día hermosas creaciones sin ninguna intención de mostrarlas al mundo, con la convicción de que quizás terminarán destruidas en la papelera de la profesora, solo para ellos mismos, porque de esta manera ellos lograban cambiar su percepción del mundo mientras cambiaban el propio mundo, haciéndolo más suyo y... ¿Por qué no nos vamos a casa? Me interrumpió la versión naïf de Claude Monet, expeliendo fragmentos de lapiceros de colores hobby por la boca. Mira, porque eres el cáncer del buen paladar, le susurré, y tendrás que quedarte aquí para que te laven el cerebro y erradicar entonces tu enfermiza manía de llevártelo todo a la boca. Ahora desaparece de mi vista, Claude.